La paz del Señor con ustedes. Y continuamos en la cuarentena con Jesús. Quiero agradecer a todas las personas que ya están suscritas en nuestro canal de YouTube y están esperando, porque les sonó la campanita, esta nueva predicación. Y a los que están llegando por primera vez y dicen, ¿y este señor quién es? Soy Salvador Gómez, un predicador católico de El Salvador, transmitiendo desde mi casa en la cuarentena con Jesús. Y estamos hablando de los 40 días que Jesús pasó después de su resurrección, apareciéndose a diferentes personas, como a María Magdalena, como a Tomás, apareciéndose a los grupos, como lo que vamos a estudiar hoy, la aparición a los 11 discípulos. Oigan qué interesante. Y Jesús se aparece para mostrarles que está vivo, pero sobre todo para ayudarlos a ellos a vivir. Hoy más que nunca necesitamos de esta aparición de un Cristo vivo que nos ayude a vivir. Y vamos a leer de la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 19, versículos del 1 al 15. Quiero que pongan mucha atención. Cuando termine de leer, voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta que voy a hacer, para que la vayan preparando su respuesta, es: ¿cómo estaban los discípulos de Jesús? Y va a ver cómo nos identificamos con ellos. Y luego les diré la segunda pregunta. ¿Qué los manda a hacer Jesús para superar esa situación en la que estaban? ¿Qué los manda a hacer? ¿Qué les pide que hagan? ¿Qué les pide? ¿Qué nos pide a nosotros que hagamos? Leamos para empezar a iluminar nuestra realidad con la palabra de Dios. San Marcos capítulo 16, versículos del 9 al 15. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana. Se le apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de esto, se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Ellos volvieron a comunicárselo a los demás, pero tampoco les creyeron a estos. Por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y la dureza de su corazón por no haber creído a quienes le habían visto resucitado, y les dijo: vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Empecemos. ¿Cómo estaban los discípulos de Jesús? A ver, ahora empiece usted su interacción. Escriba en la caja de comentarios: los discípulos de Jesús estaban. Escriba, estaban. Por lo menos 5 cosas hay que decir. Estaban tristes, sí. Estaban llorosos, sí. Tenían miedo, sí. Con las puertas cerradas, por supuesto. Pero sobre todo, ¿qué les echó en cara a Jesús? Su incredulidad y la dureza de corazón. Oye, cualquier parecido con nuestra realidad, no es coincidencia. Es que así estamos nosotros, encerrados, con miedo, muchos llorosos y muchos incrédulos y muchos diciendo, si Jesús estuviera vivo, si Dios existiera, ¿por qué permite esto? ¿Por qué el Señor no arregla esto? Así estaban los discípulos. Y mientras otros, como María Magdalena y como los de Maús, como yo, como cualquier sacerdote o cualquier predicador, llega con un mensaje, ánimo, el Señor está vivo. Ellos dijeron, ah, cállate, loco, vos no estás sufriendo lo que nosotros estamos sufriendo. Como me escribió un hermano en un comentario. Usted dice, quédense en la casa porque usted tiene comida, porque usted tiene agua, porque usted tiene gasolina en el carro. Yo no tengo nada. Exactamente así. Ellos estaban tan tristes y tan incrédulos que no querían recibir ninguna palabra de aliento. Ya les había mandado el Señor a dos. Ya usted le mandó el Señor un programa, le mandó otro, le mandó a alguien que lo llamó y le dijo ánimo. Pero ¿qué pasaba? Que tenían el corazón endurecido. ¿Qué quiere decir eso? No dejaban que ningún otro sentimiento entrara. En ellos ya tenían posesionada la tristeza, la soledad, la angustia. Y ese corazón ya no permitía que entrara una palabra de aliento, que entrara un mensaje de salvación. A veces, hermano, disculpen, pero tenemos el corazón endurecido. Sin embargo, Jesús va más allá de nuestra incredulidad. Jesús va más allá de nuestra dureza. Y como no le creyeron a María Magdalena, y como no le creyeron a los de Maús, dijo, pues le voy a hablar yo. A veces necesitamos que el Señor nos hable. Y Él habla de muchas maneras. Posiblemente esta prédica sea ese toque de Dios a tu corazón que te permita abrirlo a una nueva emoción, a un nuevo sentimiento, que no sea solo la tristeza, que sea solo la derrota, sino crear esa expectativa de que Dios está con nosotros, está vivo, que el Señor es todopoderoso, que para Dios no hay nada imposible. Mucha gente está cerrada a escuchar eso. Y dicen, sí, ustedes dicen eso porque no cuesta nada decirlo. Sí nos cuesta. Sí nos cuesta. Nos cuesta superar también nuestra propia desilusión. También nosotros vemos el panorama oscuro. Pero tenemos una certeza, que Cristo ha resucitado y Él viene a resucitarnos. Ahora viene la segunda pregunta que tengo planteada. Si están así y quieren transformarse, ¿qué los manda a hacer Jesús? A ver, ¿qué los manda a hacer? Escríbame en su comentario, que yo estoy viendo lo que ustedes escriben. Me gusta que me sigan en las transmisiones en vivo para ver sus comentarios. Quiero ver qué es lo que están escribiendo. ¿Qué los mandó a hacer Jesús? A ver, ¿qué los mandó a hacer? Ahí dice bien claro. Les dijo, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda la creación. ¿Qué les dijo? Que fueran, que llevaran buenas noticias, no solo a todas las personas, a toda la creación. Y ahora más que nunca, estamos viendo las buenas noticias para toda la creación. Estamos viendo. Yo me he quedado observando desde mi casa pájaros que nunca había visto. Mariposas. Hoy vi pasar una morfo blanca. que nunca había visto. Ahora hemos visto bajar animalitos que no habíamos visto. Las playas se están llenando de aves migratorias. Ahora son cientos de aves que se posan por la tranquilidad. Ahora vemos nosotros, toda la creación, vemos las nubes transparentes. Ya no son esas nubes de smog que estaban sobre nuestras ciudades. Ahora el viento sopla más fresco. Ahora tenemos una buena noticia para toda la creación. Ahora nosotros estamos viendo que la creación entera se está transformando y nosotros mismos nos estamos transformando. Vemos actos de generosidad, de solidaridad, de apoyo, gente que está dando la vida por los demás. Hay buenas noticias. En medio de tanto dolor, me impresionó el testimonio de un médico que dice: yo soy ateo, pero me uní a orar con un grupo cuando murió el capellán del hospital donde trabajamos. Porque ese capellán los mantenía a todos animados, sirviendo, dando la vida. Y cuando él mismo murió, se sentía un vacío, una soledad, una tristeza. Y dijimos: tenemos que orar. Y hasta yo, dice que era ateo, me puse a orar. ¿Por qué? Porque sentía esa necesidad de la fuerza espiritual, eso que estamos sintiendo. Que muchos están diciendo: mediten, hagan ustedes actos de meditación, controlen el estrés. Oye, ahora estamos entendiendo que cuando nuestra capacidad humana llega al límite, es una buena noticia anunciar que no estamos solos, que Dios está con nosotros. Todo esto que está pasando nos ha hecho cambiar, pero nos ha hecho cambiar para bien, para mejorar, para animarnos. Esas son buenas noticias. Agarra el teléfono. Si no puede ir por todo el mundo, yo no puedo agarrar un avión. Yo no me puedo subir a un avión, ir por todo el mundo. Pero nunca había llegado tan lejos. Me están reportando, hermanos, de África. Me están reportando, hermanos, de Italia, de Alemania, de Australia. Me están reportando hasta de Estambul. Hermanos que me han escrito y me dicen: hermano, te estamos viendo. Y dije: Dios mío, hoy estoy yendo más lejos que en los aviones. Jesús dijo: vayan por todo el mundo. Claro que en América, en Perú, en Argentina, en Ecuador y más en Estados Unidos, en Canadá, son miles los que nos están retroalimentando. Todos los de Centroamérica, obviamente. No tengo tiempo de mencionar a cada uno. Jesús lo dijo en una palabra: todo el mundo. Nunca lo habíamos hecho. Ahora usted puede, ese comentario que está poniendo, pónganos una buena noticia. Díganos qué cosas buenas está viviendo, qué cosas buenas está viendo. Y quiero agradecer a las personas que me han escrito: hermano, gracias, ya superé, ya salí del hospital, ya mi esposo regresó a la casa. Pero hay otras personas que me dicen: murió la persona por la que estábamos orando, pero su familia sí se recuperó. Yo sé que hay dolor que nos pone duro el corazón. Yo sé que hay situaciones dolorosas y difíciles. Pero en medio de todo esto hay buenas noticias. Denos una buena noticia. A ver, escríbanos algo bueno que usted está recibiendo, que está aprendiendo. Escriba algo bueno. Haga su aporte. Lo voy a dejar un momentito. Lo voy a dejar un momentito para que usted piense. Hay cosas maravillosas que están ocurriendo. Piénselo y escríbalo. Compártalo. Porque necesitamos buenas noticias. ¿Por qué? Porque al dar buenas noticias, al superar, usted empieza a ver cosas que no había visto. Una buena noticia, están cocinando juntos, están comiendo juntos, están ayudando todos en la casa, están aprendiendo a cosas maravillosas. Siga adelante y denos esa buena noticia y muchas más que si tuviéramos tiempo y le dejáramos a cada uno compartir. Pero hay que usar bien el tiempo. Hay personas que usan la caja de mensajes para dejar ideas raras, para dejar dudas. En este momento Jesús no los mandó. Vayan por todo el mundo y siembren dudas en las personas. Vayan por todo el mundo y condenen. Vayan por todo el mundo y regañen. No, no. Vayan por todo el mundo y den buenas noticias. Y algo maravilloso que siempre me ha encantado meditar es cómo termina el Evangelio según San Marcos. Miren los dos últimos versículos. Siempre es el capítulo 16. San Marcos capítulo 16 es el Evangelio más corto. Solo tiene 16 capítulos. Y los últimos dos versículos, el versículo 19 y el versículo 20, nos presentan un desafío grande a nosotros. Es un reto para nosotros. Voy a leer San Marcos 16, versículo 19 al 20. Con esto el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice que Jesús, después de hablarles, después de darles esa instrucción, después de ayudarlos a cambiar su actitud, subió al cielo. Y me encanta que dice, se sentó a la derecha del Padre. Me encanta eso. Cuando estoy en vivo predicando, hago una dinámica. Pongo una silla y les digo a los hermanos, voy a hacer lo que hizo Jesús y ustedes van a hacer lo que hicieron los discípulos. El versículo 19 dice, él se sentó. Y el versículo dice que ellos se levantaron. Ellos salieron. Qué hermosa dinámica. Él se sentó. Y ellos salieron. Jesús les dijo, ahora les toca a ustedes. Ahora les toca a ustedes salir y llevar el Evangelio. A ver, quiero que me digan de qué salieron ellos. A ver, escríbame otra vez. Lo quiero ver acción. Yo me voy a sentar, hermano, a ver qué es lo que usted escribe. Ahora le toca a usted. ¿De qué salieron ellos? Escríbame en la caja de comentarios. ¿Salieron de? No me diga que salieron de la casa donde estaban. Es que salir significa superar. ¿Qué superaron ellos? La tristeza. Salieron del miedo, salieron de la dureza de corazón que tenían, salieron de todas sus dudas y temores, salieron de su llanto, salieron de su fracaso, salieron de su encierro, salieron de su depresión para cumplir la misión. Jesús le dijo, vayan, y ellos dijeron, pues vamos. Y aquí viene la decisión con la que quiero terminar este mensaje. Óigame bien lo que le voy a decir. ¿Cómo se llama este mensaje? depresión o acción. ¿Qué prefiere usted? ¿Depresión o misión? ¿Qué prefiere usted? ¿Se quiere quedar encerrado? ¿Se quiere quedar deprimido? ¿Se quiere quedar llorando, lamentándose? ¿O quiere salir para dar buenas noticias? ¿O quiere superar esa postración? Solo los que tienen una misión que cumplir van a tener la fuerza de salir. Solo los que desean llevar esa buena noticia. Oiga, si no tenemos nada bueno que decir, es mejor quedarse encerrados. Usted quiere que termine esta cuarentena. Usted quiere que ya poder ver a otras personas. ¿Qué les va a decir? A ver, ¿qué les va a decir? Ay, niña, yo me estaba volviendo loco. Ay, no aguanta. Sigue encerrado. Porque no necesitamos gente que diga, qué duro. Ay, pero qué difícil. Necesitamos superar. Hasta que usted cambie su actitud, el Señor va a permitir que estemos así para que superemos nuestra tristeza. Para que seamos gente de... que ha superado su dureza, que ha superado su depresión. Y entonces sí, vamos a tener una buena noticia. Le vamos a decir a los demás, hemos logrado vencer. Somos la generación que se fortaleció. Somos la generación que va a empezar con esta nueva etapa. Volvemos otra vez a reinventarnos, vamos a volver al trabajo, quizá de otra manera, de otra forma, pero vamos a volver. Los jóvenes estudiantes van a volver, quizá va a cambiar muchas cosas, van a cambiar. Ustedes ya van a superar y van a poder expresar la alegría de haber estado tanto tiempo con sus hijos, con su mujer, con su esposo. Y no van a decir, ay, gracias a Dios, ya no los aguantaba. Qué bueno que terminó esta cuarentena. Si me estaban volviendo locos. No queremos que suelten locos. No, amárrenme a los locos. Amárrenme a la gente que va a salir diciendo, al fin terminó esto. Ay, yo ya no aguantaba. No nos dé esas noticias. Díganos, salí transformado porque descubrí las cosas más importantes. El don de la vida. Estoy vivo. Aprecié las cosas pequeñas. Disfruté comer con mi familia. Disfruté ayudar a otros y ahora quiero salir para ayudar. ¿Sabes que muchos que están logrando salir para auxiliar a otros? Si tú quieres salir para llevar ayuda a otros, que te saquen rápido. Por favor, suéltenmelo. Este tiene ganas de ir a compartir. Este tiene ganas de ir a su trabajo para producir. Este tiene ganas de hacer algo bueno. A esos hay que liberarlo. Ahora, si usted va a salir a beber, si usted va a salir a buscar drogas, si está desesperado porque no ha visto a su amante, si está desesperado porque no ha ido a la discoteca y usted en cuanto lo suelte va a ir a beber, ¡que lo encierren! Ahora sí, mi hermano, si usted lo que quiere es salir para ir a buscar prostitución, para ir a buscar drogas, que no termine el encierro. ¿Entiende qué es lo importante de este momento? Poder superar la depresión, superar la postración para tener una misión. Porque ahora usted va a salir con un corazón transformado. ¿Cómo tenían ellos el corazón? Duro. Yo espero que a esta altura su corazón ya esté blando, hermano. Mi corazón está más sensible al dolor de los demás. Y ahora, ¿sabe cómo voy a salir yo? Respetuoso, dejando a los demás que pasen, voy a ser una persona menos violenta, voy a ser una persona más reflexiva, tal vez no voy a salir a abrazar a los demás, lo voy a respetar, voy a guardar la distancia física, quizás lo saludaré de lejos, ya no tendré prisa, yo voy a caminar despacio. Y voy a caminar pensando en que mi país me necesita, que la iglesia me necesita, que el mundo me necesita. Yo quiero salir con un corazón renovado. Si usted está viviendo esto, ya podemos terminar con la cuarentena y salir a cumplir la misión. Pero usted decide. ¿Quiere seguir encerrado llorando o quiere salir? Es una la decisión. ¿Qué prefiere? ¿Depresión o acción? ¿Depresión o misión? Nosotros preferimos la acción. Nosotros preferimos salir. Salir, aunque sigamos en la casa. Usted me va a decir, sí, hermano, yo quiero salir. Sí, pero no es salir de la casa, es salir de esa actitud negativa, es salir de esa tristeza, porque salir de nuestra tristeza, de nuestras lágrimas, de nuestros lamentos y de nuestras quejas, nos va a preparar para poder llevar buenas noticias. Salimos de nuestro confort. Salimos de nuestra comodidad, hemos aceptado las limitaciones, hemos aceptado seguir adelante con lo que tenemos y ahora sí, el Señor va a bendecir porque dice el Evangelio que confirmaba con señales milagrosas. El Señor va a respaldar con su mano poderosa todo ese deseo que tenemos de llevar buenas noticias. Oremos. Padre, ayúdanos a secarnos las lágrimas. Ayúdanos a despejar la incredulidad y las dudas. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón duro, porque nadie puede estar indiferente si diariamente son miles los que están muriendo. Señor, queremos solidarizarnos con los que están sufriendo la muerte de sus seres queridos. Queremos orar para que tú respaldes el esfuerzo que están haciendo los médicos, las enfermeras. Si yo puedo, Señor, ayudar en algo, me gustaría poder ayudar. Estoy haciendo lo que puedo. No he salido de mi casa, pero de mí ha salido el mensaje. De mí ha salido la palabra de aliento. Si yo puedo tomar el teléfono sin salir de mi casa y decirle a otros, hay que salir de la depresión, hay que seguir adelante, hay que confiar. Yo estoy cumpliendo la misión. Gracias, Señor, por tenernos en esta cuarentena con Jesús, que viene a transformar nuestra manera de sentir y nuestra manera de pensar. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer en nosotros y a través de nosotros que estamos decididos a no quedarnos encerrados en depresión, sino a levantarnos y salir a cumplir la misión. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que van a salir dicen, amén. Gracias por seguir encerrado en su casa, pero no con el corazón cerrado. Durante sea conveniente es mejor estar para no ocasionar más trabajo, más problemas fuera. los que pueden salir, porque ya empiezan a decir, puede volver al trabajo, recuerde cómo va, con una actitud diferente, su corazón transformado. Los que tienen que seguir guardando los lineamientos que en su localidad las autoridades recomienden, quédese, pero quédese sin quejarse. Quédese disfrutando de lo que Dios va a seguir hablando. Y a todos los hermanos que me están escuchando, les pido que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Tenemos una meta, no la hemos alcanzado todavía, pero vamos a lograrlo. Ya nos falta poquito. A lo mejor, cuando cumplamos la meta, ya podemos salir. ¿Cuál es la meta? 100,000 suscriptores, si nos hace falta usted. Suscríbase. Si usted no está suscrito, ahí va a encontrar en nuestro canal la forma de suscribirse. Si usted está empezando a recibir estos mensajes, comparta con sus amigos y dígales que en el canal de Salvador Gómez Oficial, porque nuestro canal dice Salvador Gómez Oficial, ahí va a tener todos los mensajes que hemos estado compartiendo y usted la oportunidad de suscribirse. Gracias, hermano, por seguir animándonos y trabajando en esta obra de Dios. Oren por nosotros que estamos orando y trabajando con ustedes. Que el Señor les bendiga.